haya silencio, que callen esos tambores, que se oiga la noche oscura, silencio, o es que no veis en su rostro la amargura. Es tan grande tu ceguera que no miras su dolor y respondes a su amor con actitud de impostura. En el umbral de su muerte, cuando Dios lo reclamaba, a dos palmos de su cruz quise tocarle la cara, y asomado a mi ventana, me convertí en capataz de una bendita quimera, y a golpe de llamador detuve el paso y subí a su pedestal de brezo, y le sequé su sudor enjugando mi pañuelo, y le besé la mejilla, y me traje entre los labios una gota de la sangre que le hicieron las espinas. Un quejío de saeta ahuyentó mi dulce sueño, asomado a mi ventana de la calle del Jesús, y a golpe de llamador y a baile de costalero se me fue difuminada la silueta del Señor buscando la Trinidad con su paso lastimero. Fue un jueves con nombre propio, un jueves de madrugada, y yo, desde mi ventana, alargué mi pueril mano para agarrarme el morado de su túnica de llanto, mas no pude detenerlo. Se desvaneció la tela entre mis dedos ingenuos, pero regresé que tuve entre mis labios la gota de su sangre nazarena que se deshizo en mi boca. La suave brisa me trajo en su último estertor un hálito de su amor, una noticia sublime que me abrumó con su esencia. Silencio, que haya silencio, que callen esos tambores, que sepáis que ese es mi Dios y el alma que me alimenta y la fe de mis mayores, y el firme convencimiento de que en él yo descubrí la razón de mi existencia. Y es todo lo que tenía que decir. Sonríe la Macarena. Esto es lo que hemos escuchado hoy. Y sonriendo tiene que estar la Macarena después de haber escuchado ese pregón que dirá Charo Padilla en Sevilla el domingo. Al igual que tiene que estar Nazareno de contento y su Virgen de la Estrella de ese pregón que nos diera nuestro hermano José Antonio Guerrero el sábado pasado en la Ermita de Jesús, que fue una cosa increíble. El nivel se está poniendo demasiado alto y nos deleitó con su corazón de granado allí en el atril y dedicándoselo a su hermandad, su nazareno y su gente. Muchas gracias, Osalito, desde aquí, desde Ubrique. Sabemos que estás en Torremolinos y sabemos que nos estás escuchando. Y desde aquí te damos las gracias de parte de la hermandad, de parte de todos los cofrades de Ubrique, que pudimos vivir una noche increíble, como ayer pudieron disfrutar todos los oyentes de Aire de Pasión en esa repetición del pregón que quisimos hacer íntegra. Por eso no intervenimos nosotros y lo dejamos que fuera él el que abriera esta semana de pasión de esta cuaresma que ya va terminando. Buenos días, empieza aquí Aire de Pasión. Aire de Pasión, que en esta semana un poco intempestiva con las previsiones de agua que no sabemos por dónde van. Y nos encontramos aquí en este nuevo programa, en esta edición matinal de Aire de Pasión. Buenos días, Emanuel Naranjo. Hola, buenos días, Olegario. ¿Y qué tenemos por ahí de noticias que se van acercando ya de última de hora de esta semana? Bueno, pues ya a punto de terminar ya la cuaresma, pues lo primero que tenemos ya el próximo jueves a las 5:30 de la tarde, pues es la procesión de los pasitos pequeños de los niños de catequesis, que viene haciendo, como viene haciendo habitual todos los años. Creo que estaba pronosticada para días anteriores, pero por motivos de la lluvia esta que nos está acompañando esta semana, pues no ha podido ser, y será el próximo jueves a las 5 de la tarde. Saldrán desde el convento, desde la parroquia, y bueno, pues esperamos que todos los niños pues puedan intervenir en esto, que yo creo que es una forma de hacer a los pequeños vivir sus momentos cofrades, aunque muchos imagino que saldrán en procesión, pero en, con las distintas hermandades. Pero bueno, es bueno que con esto empiecen ya a vivir la, a encender la llama de la llama cofrade que lleva cada uno dentro. Y después tenemos para el próximo viernes, pues viene de Dolores. Y bueno, la señora de los Dolores pues estará expuesta en Solemne Besamanos desde que se abre la parroquia por la mañana hasta las 8 de la tarde, que empieza la misa en honor a ella. Y que será, la misa estará presidida por don Roberto Romero, y entonces será cuando ya terminemos el besamanos, y posteriormente pues haremos el pequeño traslado hacia la mitad de Jesús, donde ya pues ya será puesta en su paso y preparada con las flores ahí. Todo eso, que ya terminan los ensayos y terminará todo ya. Sí, ya. Bueno, la noticia que tengo son las de la Hermandad de Nazareno, que termina hoy ya los ensayos de nuestro Padre, del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Estrella. Terminan ya hoy. El paso de la Virgen de la Estrella ya está todo montado, a excepción de la imagen. Y de las velas. Y bueno, yo hoy van a hacer un pequeño ensayo, si el tiempo lo permite, esta noche, a las 9 de la noche. Y mañana también ensayará el Santo Entierro y la cuadrilla del paso de la Virgen de los Dolores. Con respecto al cautivo, ahora mismo no tengo noticias de si. Yo creo que mañana termina. Y la borriquita, yo creo que tuvieron que el jueves, y la borriquita creo que también termina mañana o el jueves también. Bueno, pues de todas formas, Juanmi, ahora que está aquí con nosotros, pues no. Pues nosotros tenemos aquí a esto, es verdad, tenemos aquí a Juan Miguel López, que es el encargado de la procesión de la borriquita. Y ha venido esta mañana aquí para decirnos cómo van los preparativos de esta procesión, que será este domingo de Ramos, por la tarde a las 5, como habitualmente. Buenos días, Juan Miguel. Buenos días, Olegario. Que en primer lugar te quería preguntar que qué te pareció este pregón de Semana Santa de Ubrique. La verdad es que sorprendido, muy, muy, muy sorprendido, porque fue redondo, vamos. El lazo, no hay ningún pero de que se quedara corto en algún aspecto. Yo creo que fue redondo. Redondo, y a su vez un gran, para ustedes creo que un gran problema para el año que viene, porque el próximo pregonero se tiene que poner las pilas bien puestas. Pues la verdad es que nos quedamos todos con la boca abierta. El próximo tendrá que trabajárselo bastante. Sí. La verdad es que fue un recorrido completo. Sí. De todas las hermandades, sí. De todas, en especial de, hombre, obviamente él a su Nazareno y a su Bien de la Estrella, pero que desde el primer momento todo el mundo por igual. Y se acordó de todo el mundo. Se acordó de todo el mundo, y todo con su sentimiento y aparte con su cristianismo. No fue un pregón festivo, fue un pregón sentido. Muy sentido. Sentido en todo momento. La verdad, aquí la enhorabuena. De hecho, ayer lunes estuvimos hablando personalmente con él por teléfono. Y de aquí también lo informo, ¿no? Un poco, pues, queremos desde la Hermandad de los Remedios, que era encargada un poco de la procesión del Domingo de Ramos, lo invitamos a que diera, digamos, ya que ha hecho el pregón, ha abierto las puertas, pues que las abra de verdad, y que sea la primera levantada que se haga en Ubrique, pues que la haga el pregonero. Queremos también un poco darle un momento de gratitud y que sea la primera levantada que se haga, para también un poco sentirse querido por todo el pueblo, ¿sabes? Creo que puede ser algo muy bonito, y que la verdad podrá estar muy muy bonito el detalle, y yo creo que él lo agradecerá bastante. Sí, yo creo que él ayer me llamó para comentármelo, y la verdad que estaba súper súper encantado. Me han llamado para decirme que voy a hacer la primera levanta del paso de la borriquita, y estaba él orgulloso de... Estaba muy pletórico, la verdad, y cebillo, digo, ¿no? Yo creo que menos no podíamos hacerte, ¿vale? ¿Cómo lleváis los preparativos del paso? Y pues bueno, los preparativos me han formado un poco, pues, tú sabes, como todas las hermandades, hemos tenido los correspondientes ensayos. Este año, pues afortunadamente, hemos terminado ya de completar lo que es la representación del misterio. El pasado sábado, en el cual había muchas actividades cofrades, tuvimos lugar la bendición de las imágenes, digamos, nuevas de tanto San Pedro como San Juan, y se presentaron, digamos, los dos niños nuevos que van a acompañar este año al misterio. El domingo queríamos un poco haber empezado el montaje del paso, pero debido a la climatología nos fue imposible el traslado hacia el convento, por lo que ayer hicimos el último ensayo y empezamos al montaje del mismo. Se montaron todas las imágenes y como digamos son nuevas, ¿sabes? Hay siempre circunstancias que se nos escapan y hay que modificar. Allí se vieron, nos dieron allá las tantas de la noche. Desde aquí agradecer a todos los hermanos, que éramos muchos a las 1 de la mañana, estábamos todavía en el convento, y hoy se harán los arreglos pertinentes para intentar entre hoy y mañana pues montar el paso definitivamente. Uh-huh. ¿El estreno, como he dicho, lleva eso solamente o lleva alguno más? Los estrenos este año son las dos nuevas imágenes de los apóstoles y dos niños. ¿Y dos niños? Este año. Ajá. El que quiera salir en el cortejo está todavía a tiempo de, sí, de participar. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que debería de hacer? Pues para el cortejo, lo que siempre se informa desde tanto aquí Radio Brick y demás, era Valo de Dalí, que está ahí en la plaza Misión Rescate. Sí. Se le toman las medidas y, digamos, desde la hermandad tiene a disposición de los hermanos, tiene una serie de túnicas, simplemente se entrega una fianza y después se devuelve. En la fianza va incluida lo que es la túnica y la palma, que es lo único que se paga. Que se cobra, ¿no? Cuando se devuelve la túnica después de Semana Santa, se le devuelve la fianza pertinente. Uh-huh. y nada más. Uh-huh. ¿Y tenéis más o menos datos de ayer me informaban que iban sobre 145 niños aproximadamente. Es decir, que yo creo que de aquí hasta el domingo podemos hablar de unos 150, 160. Que son niños, ¿eh? Niños. Sí. Las personas más mayores no. No, hay. Creo que este año van a salir 5 o 6 personas mayores que tenían ganas de salir con sus nietos y demás y. Y van a salir este año. Y van a salir, ¿no? Sí, van a salir este año. El que quiera una palma, ¿qué debe hacer? Aparte del que quiera, el que vaya a salir en el corte. Las palmas pues están a disposición de todo el pueblo en el convento. Creo que es de horario de 11 a 1 y media y de 3 y media a 6 y media. Uh-huh. También después de las 6 y media, nosotros a partir de las 7, el grupo de montaje y desmontaje está ya allí en el convento, que cualquiera de los que estamos allí se las pone a disposición de todo aquel que quiera pues colaborar. Sí, que la palma no es solamente para el cortejo de la borriquita, que es para la misa de por la mañana. Correcto. Puede irse, pueden bendecir en, correcto, en la misa, el, ¿no? En el San Antonio, que es el lugar donde tiene lugar la bendición. Uh-huh. ¿A qué hora deben estar la gente para la procesión? Para el pues cortejo? Como son la mayoría son niños y sabemos todo que tener un niño más de media hora encerrado es un problema. La salida nuestra está establecida a las 5 de la tarde, ¿vale? Pues con que estén a las 5 menos cuarto, 5 menos 20, nosotros, digamos, ya tenemos las personas asignadas, que tal y como vayan entrando los niños, se van un poco ya ahí acoplando al corteo. Tú sabes, siempre no se sale a las 5, 5, 5 y cuarto. Entonces, a las 5 menos cuarto, que estén la gente ahí en el convento. Que esté por allí mejor. ¿Y las previsiones de lluvia qué cuenta? En principio, dan buenas. Pero la primavera está loca. Está cambiando. Está loca de día, de un día para otro. Cambia totalmente los pronósticos y esperar. Esperar a ver si pasa como el año pasado, ¿no? Esperar y ya está. Nosotros los cofrades de verdad somos más de víspera. Y nos gustan más. Sí. La semana previa, que yo creo que el día de la salida no lo disfruta. Tiene tantos nervios que no lo disfruta. Nos gustan más las vísperas, montar, el desmontar, el estar con uno, con otro. Eso sí que es verdad. Que el día en sí. Uh-huh. Ya el que está ahí arriba dispondrá y. Y se saldrá o no se saldrá. Vamos. El año pasado quiso que se saliera después de todo lo que estaba cayendo. El año pasado, la verdad es que una hora antes decíamos que no, pero no sé. Se dice por ahí en la calle que hay una virgen para acompañar a la borriquita, ¿eh? ¿Qué es cierto? Vamos a ver, yo creo que todo el mundo sabe de que los pasos para la futura madre que acompañe a nuestro Padre Jesús de la Paz se están dando. De hecho, informo que la imagen está allá. De hecho, hay mucha gente que me ha preguntado y yo le he enseñado fotos, la verdad, pues no tenemos nada que ocultar. Claro. Si Dios quiere y no hay ningún tipo de problema, el 7 o 8 de octubre creo que es cuando pues la imagen va a tener, digamos, se va a llamar Nuestra Señora del Rosario. Uh-huh. Pues aprovechando que el Rosario es el 7 o 8 de octubre, no sé qué día es el domingo, ahora mismo un poco me coge, creo que es 7. Si va todo como va, el 7 de octubre este año tendremos una nueva imagen en Ubrique. Uh-huh. Que será la que en un futuro pues acompañe a nuestro Padre Jesús de la Paz. Que te cargaréis también ustedes de todos los cultos y de la salida, ¿no? Nos encargaremos, nos echaremos otra vez otro saco en lo alto y aquí estamos para lo que el señor párroco disponga. Sería bueno que saliese una agrupación o algo que Además, sería bueno, pero tenemos un pequeño un hándicap. Vamos a ver, desde la parroquia se delega en la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que está la encargada de organizar todos los cultos. Prácticamente el grupo joven de la hermandad es el que se encarga del tema de la borriquita, con la colaboración de todo el mundo. Si a mí me ponen una balanza, mi patrona, con nuestro Padre Jesús de la Paz, para mí personalmente no puedo, ¿me explico? Sí. Y como yo, pues la gran mayoría. Prefiero que estemos, como lo estamos haciendo ahora mismito, gente comprometida, que vamos a piñón, estamos haciendo un trabajo, creo que bueno, desde la hermandad, a que salga una agrupación y que, desgraciadamente, por el tema de las legalidades, que no puede estar en dos sitios, que no, sí, claro, empecemos a dividir y al final las divisiones son problemas. Es malo. Es malo. Yo creo que esto, como se está haciendo, desde mi punto de vista, está bien decir, el que se encarga en la parroquia, que delega en la hermandad, y dentro de la hermandad delega en mí, que soy el que organiza el tema, pero sí, al final es la parroquia de Ubrique la que lo organiza. Sí, yo, lo decía dividir, sino porque yo sé que al ser de la hermandad de los Remedios tenéis un cargo expuesto en un papel, sino de trabajo. Y después más trabajo, es decir, que está el trabajo sobre las mismas espaldas. Al final es lo que yo digo. Nosotros salimos en Semana Santa, la Hermandad de los Remedios está en Semana Santa involucrada. En el Corpus también es la que prácticamente monta, desmonta, idea de desmontar. Después llega el mes de mayo. Y yo creo que nosotros, si no estamos en faena, no nos sentimos realizados. Y el grupo de trabajo, la verdad, yo como digo, ni soldado, vamos a la guerra y ya está. Y están a todas. Sí, sí. Y yo creo que a ellos quieren, como yo digo, que siempre haya un lío. Que hay que estar montando el paso de la burra, ahí están. Que después hay que montar Corpus, ahí está la hermandad. También. Que después hay que estar con el mes de María, ahí está. Que hay que empezar con la Virgen, ahí estamos. Aprovechando que está aquí don Roberto, buenos días, Roberto. Buenos días. Buenos días. ¿Qué legalidad se le puede dar a esta situación? Bueno, mira, en primer lugar, bueno, saludaros a todos, pero ahora que estaba yo escuchando, ¿verdad?, toda esta pregunta y todo esto, pues yo voy a decir la respuesta que doy yo, que al fin y al cabo es la que da la Iglesia. Pues mira, esto surgió, bueno, pues como una procesión de la parroquia que se le encargaba a la Hermandad de los Remedios, y hemos visto que así pues está bien. Y entonces resulta que cuando ya se convierte en agrupación parroquial, en hermandad, pues esto conlleva una serie de trámites, de legalidades, de estatutos, de obligaciones y de compromisos que no vemos la necesidad ahora mismo de que esté. Y después, pues el día que haya ya un grupo, que hubiera un grupo más independiente o que verdaderamente quisiera, pues podían iniciar los trámites. Pero ahora mismo, como está muy bien porque no les complica a ellos, no nos complica a los demás, no. Y de todas maneras, pues podemos sacar la procesión exactamente igual, porque al fin y al cabo la parroquia puede sacar las procesiones que el párroco vea oportuno. Que es lo importante. Claro, entonces, ¿para qué vamos a complicar más a la gente? Es una cuestión de, y ustedes que estáis en hermandad, pues ya sabéis, cada cuatro años unas elecciones, cada esto, cada lo otro. Bueno, pues esto, aquí, pues tenemos mucha más libertad, nos permite mucha más libertad, y bueno, pues podemos seguir haciéndolo de esta manera. Y bueno, pues está, además, una realidad que están haciendo, que poco a poco se irá consolidando, y bueno, pues Dios dirá en el futuro. Están, por supuesto, que el día que fuera, pues se podría constituir una agrupación parroquial o en hermandad más adelante, cuando se viera oportuno y conveniente. Pero ahora mismo es mucho más cómodo así y mucho más conveniente. Y lo importante es que en Semana Santa tenemos la hecho y la pues sacamos que con mucha ilusión todos los chiquillos acompañan a Jesús de la Paz, pues sí. Y no vemos necesidad ahora mismo de complicar más las cosas. Entonces, pues es más conveniente así, y entonces, bueno, pues como yo lo veo así, y además con los superiores del obispado, pues también lo ven así, pues hemos decidido que permanezca esto así. Ya está. Bueno. Es una manera de fomentar la Semana Santa, y además lo están haciendo magníficamente, sí. Con un Domingo de Ramos muy completo, desde por la mañana hasta quedar las 9 de la noche. Todo. Lo bueno sería que saliese una agrupación para sacar ya el crucificado. Eso sí. Bueno, eso es otra historia. Bueno, pues el día, yo lo he dicho, pues lo he dicho ya varias veces aquí en la radio y bueno, y públicamente, ¿no? Que yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a que todas las personas que con devoción, con fe y con el sentido de iglesia que es necesario, pues quieran ir incrementando la devoción y la religiosidad popular en Ubrique, pues por supuesto estamos encantados. Lo único que pasa es que tienen que surgir esas claro. Tienen que dar esas condiciones, porque muchas veces se puede intentar crear cosas con bases artificiales y al final pues eso se hunde. Entonces yo de verdad que os lo digo sinceramente, que me encantaría que una imagen de Jesús crucificado pues fuera por las calles de Ubrique, porque además es la representación iconográfica más propia de la pasión y de un cristiano. Por tanto, pues eso sería una catequesis plástica, una catequesis estupenda y maravillosa. Pero bueno, ahora mismo pues no se dan las condiciones. Ustedes que están aquí y todos los que nos están oyendo saben que siempre estamos los mismos para las mismas cosas. Entonces a mí me parece que multiplicar cosas sin que haya un grupo humano por detrás, pues me parece complicado. Este año hemos tenido por primera vez un crucifijo por las calles de Ubrique, porque ha salido el Cristo del Calvario, lo ha hecho en el Vía Crucis de las Hermandades, y queremos, es nuestra intención con la agrupación de San Antonio, que esto ya todos los años se haga este Vía Cruz, no el de las Hermandades, porque el de las Hermandades cada año le toca a una imagen, pero sí que con el Cristo del Calvario, el Vía Crucis que todos los años ha organizado la agrupación de San Antonio, pues sea a partir de ahora con el Cristo del Calvario. Y entonces en un día de la Cuaresma pues vaya saliendo el Cristo del Calvario, que además pues todos conocemos la gran devoción que tiene nuestro pueblo y por eso pues vemos conveniente que así sea. Bueno, pues puede ser un germen para un futuro, pero ahora mismo de momento pues estamos los que estamos y vamos a quedarnos como estamos. Juan Miguel, ya que ha hablado Roberto de devoción, ¿cómo ve la devoción de Ubrique a Jesús de la Paz? Pues la verdad es que poco a poco va creciendo. Muchas veces digo, ¿esto qué pasa? Pero cuando uno va a la una y media, a la una y cuarto al convento, la verdad es que viene con el corazón completamente desbordado, ¿no? Porque ve la cantidad de críos, de niños, de madres que están allí con los niños delante de su señor en su burrita. Y eso la verdad te da ilusión y te da motivos para seguir luchando por esto también. ¿Qué lugar de Ubrique escogerías para ver discurrir tu cofradía? ¿Cuál te gusta? Difícil. Para mí es muy difícil. Los callejones, por digamos lo que es la plasticidad de los árboles y el señor, pero para mí el momento más emotivo para mí es la entrada y la salida. Sí. Pues por un lado, digamos, explotar y decir el año de trabajo lo vamos a enseñar al pueblo, lo vamos a tu esfuerzo, y que saldrá mejor o peor, pero ahí está. Y por otro lado, cuando recoge ya, que dice, ha salido todo bien, hasta el año que viene. También la dificultad. Descansar y coger fuerza y seguir luchando por esto. Sí. ¿El acompañamiento musical de este año? Igual que todos los años, pues la agrupación musical en Cristo del Calvario. Prácticamente desde que se fundó tenemos una vinculación con ellos que nos están tocando todos los años. También colaboran con nosotros, ¿verdad?, con el tema del ensayo solidario, que lo hacen de forma desinteresada y demás, y un poco nos sentimos con ellos un pequeño débito para que nos toquen el Domingo de Ramos. Una marcha de Chicotá para Misterio y para Palio. Para Misterio. Es que había que dividir agrupación, bandas de cornetas. Para mí, digamos, la pasión. Muy buena. Yo para mí, para un misterio, la pasión. Me gusta la andada de Triana, me gusta me gusta que un paso ande y que digamos, haga fe a través de sus cambios de paso, que creas que no son momentos de si paso del corazón, mendigo. Y para Virgen, Macarena. A ver, Macarena. Soy muy tradicional en este tema. A mí, ¿sabes lo que te quiero decir? La última, José Manuel. ¿Te parece a mí? La última, José Manuel. ¿Tú cómo ves la Semana Santa Ubriqueña? Ahora mismo, en estos momentos, ¿cómo la ves? Yo la veo, la verdad es que la veo bien. Para lo que es Ubrique, para lo que ha habido, yo la veo bastante bien, la veo que poco a poco está cogiendo un auge, la gente está cogiendo, está ubicándose uh-huh. en su sitio, estamos aprendiendo todos. Y yo la verdad, viendo lo que había, viendo lo que hay, chapó, ¿me entiendes? Que tenemos que mejorar, todo el mundo hay que mejorar, en esta, ¿me entiendes? Aquí hasta las hermandades más punteras en Sevilla mejoran año tras año. Uh-huh. Y la verdad es que la veo con mucha ilusión, porque veo que hay mucha gente que se está incorporando, que no es una incorporación puntual, que se está metiendo los grupos, que están trabajando, que son... Y la verdad la veo muy bien. Pues te vamos a agradecer la presencia aquí en esta mañana de martes, y deseando que tenga una buena estación de penitencia. Y ya hablaremos de los últimos sí, toques. El viernes ya hablaré con ustedes para que nos deis horario y todo, que para que nos digáis a qué hora tiene que estar. Y allí. Nos quedamos con... Pues la marcha estrenada en el pregón del pasado sábado, que es Estrella Nazarena. Pues con ella nos quedamos y ahora seguimos en un montante. quedaron estos sones de la magnífica marcha que compusiera Ismael Morales, David Morales Yucia, de la agrupación musical Ubriqueña, un compositor que ya tiene en su haber varias marchas de aquí compuestas a las hermandades de Ubrique, y yo creo que este regalo que nos hizo aquí al pregonero, y el pregonero a su vez nos la hizo la hermandad, va a quedar aquí como un recuerdo, un grato recuerdo de este año. Y bien, tenemos con nosotros, como hemos dicho antes, a don Roberto Romero. Buenos días, Roberto, de nuevo. Buenos días de nuevo. En primer lugar, lo que te quería preguntar, que ¿cómo viste el pregón? ¿Qué estuviste? Bueno, pues efectivamente estuvimos el sábado acompañando a José Antonio en este pregón que ha servido de anuncio, de pórtico para la Semana Santa de nuestro pueblo. Ya hemos tenido los cultos de las hermandades, una serie de actos y de cuestiones para durante la Cuaresma, y ya llega el momento del pregón, que es el pórtico de la Semana Santa. Y fue un pregón, pues efectivamente, como ya pues se ha dicho y todo el mundo lo ha comentado, muy sentido, y sobre todo, bueno, pues que recoge las vivencias desde chico, desde pequeño, de José Antonio en su hermandad del Nazareno, y pues bueno, descubriendo la Semana Santa de Ubrique, y también sus vivencias también personales, su forma de ver la fe a través de su devoción a Jesús Nazareno y a la Virgen de la Estrella. Por tanto, pues siempre que se expresa la fe, y pues todos nos emocionamos, porque también nos recuerda a nosotros, claro, nuestras propias vivencias, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo también desde chico que estuve en la hermandad, que he estado siempre, bueno, pues lo que siempre hemos hecho todos los chiquillos en las hermandades, limpiando la plata, poniendo las flores, todas las cosas que son, ¿verdad? Todas esas vivencias, pues claro, nos sentimos identificados, y además, pues bueno, pues con los sentimientos y con la desenvoltura, cómo se desenvolvió todo José Antonio dando su pregón. Por tanto, pues bueno, ya le volvemos a dar la enhorabuena, sí. Y esperemos que esto pues nos haya servido a todos para ya entrar en el ambiente de la claro. Semana Santa, de la pasión, de vivir sí. con intensidad la pasión y muerte de Jesucristo. La verdad es que para lo nervioso que es, lo tranquilo que estuvo. Yo creo que estábamos más nerviosos todos los que estábamos allí. Bueno, también estaba delante de su gente, y en su casa, pues claro, pues es normal que también esté tranquilo. Tiene razón. ¿Cómo ven los pregoneros que te ha tocado vivir desde que tú llegaste aquí al pueblo? Bueno, pues cada año ha sido distinto, ¿no? En el nivel, pues cada uno lo hace con todo su corazón, con todo su cariño. Por tanto, yo no voy a entrar en la cuestión del nivel, porque el nivel es el cariño que se le pone, y todos le han puesto un inmenso cariño. Cada pregón ha sido distinto, porque cada uno somos de una manera, y bueno, pues lo importante, como he dicho antes, que nos haya servido para introducirnos en estos misterios de la pasión y muerte de Cristo que vamos a vivir todo en esta próxima fecha. Después de la Semana Santa, que llevamos tan cargadita ya de actos, cuéntanos un poco los cultos y los horarios que va a haber que tiene preparada la parroquia. Bueno, pues sí, traemos muchas cosas en la mochila, pero ahora viene lo más gordo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Bueno, pues tenemos, ¿verdad?, dos puntos que son los que vamos a tener en la parroquia, en nuestra parroquia de Ubrique, durante toda la Semana Santa. En primer lugar, la celebración de los cultos, que son los propios de Semana Santa y que son los cultos más importantes para un cristiano. En la celebración del Domingo de Ramos, y después la celebración del Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado, Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección. Son los cultos más importantes y, por tanto, pues lo principal y lo primero. Y de ahí, pues ya nace el segundo punto, que son las procesiones de Semana Santa. Entonces, en primer lugar, con respecto al primer punto, a los cultos de Semana Santa, pues comenzaremos el Domingo de Ramos con la procesión de palmas por la mañana a las 11 desde la ermita de San Antonio hasta el templo parroquial, donde continuaremos la celebración de la solemne misa del Domingo de Ramos, y con esto pues recordaremos la entrada de Jesús en Jerusalén, y ya se leerá por primera vez todo el relato de la pasión de Cristo, que nos introduce de esta manera en la Semana Santa. Por tanto, a las 11 en la ermita de San Antonio, para después ir en procesión de palmas, como en aquel primer Domingo de Ramos de la historia en Jerusalén, acompañar a Jesús hasta celebrar su pasión y muerte y resurrección en la Eucaristía del Domingo de Ramos. Después tendremos el Jueves Santo la celebración de la institución de la Eucaristía, de la Cena del Señor, a las 6 de la tarde en la parroquia, los santos oficios, en los cuales pues se recuerda el momento en que Jesús instituyó la Eucaristía antes de ser llevado a la muerte. Jesús quiso dejarnos la Eucaristía, la entrega de su cuerpo y de su sangre en la Santa Misa. Y además con él el recuerdo también del lavatorio de los pies, en el cual el sacerdote en nombre de Jesús lavará de nuevo los pies a los 12 apóstoles como signo de servicio, de caridad de un cristiano. Un cristiano sin la caridad pues no es cristiano, porque Jesús quiso que lo recordáramos de esa manera, sirviendo y poniéndonos con este gesto de lavar los pies a disposición de todos. Y por eso además el Jueves Santo es también el día de Cáritas de nuestra parroquia, porque Cáritas y nuestra labor social de la parroquia nace de ese momento en que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Después tenemos el Viernes Santo, también a las 6 de la tarde tendremos los santos oficios de la Pasión de Cristo. Desde el Jueves Santo queda reservado la Eucaristía en el monumento, en la parroquia, que estará abierta hasta las 12 de la noche el Jueves Santo, y después el Viernes Santo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que comienzan los oficios, para que todos podamos ir a estar con Jesús en esos momentos cumbre de su pasión y muerte. El Viernes Santo, por tanto, a las 6 de la tarde, los oficios de la Pasión de Cristo, donde de nuevo se volverá a leer la Pasión y recordaremos el momento en que Cristo murió por nosotros en la cruz. Y ya la Iglesia permanece en silencio, en adoración, en la espera de la resurrección junto al sepulcro de Cristo, como dice la liturgia, hasta el sábado, que a las 10 de la noche tendremos la solemne vigilia pascual, en la cual pues recordamos el momento de la resurrección de Jesús. Y por último, el día más importante del año para un cristiano, que es el domingo de resurrección, tendremos a las 12 de la mañana en la parroquia la solemne misa de Pascua, en la Pascua de Resurrección, que junto a todos los cristianos del mundo nos uniremos para cantar el Aleluya y para poder de esta manera celebrar el acontecimiento más importante para un cristiano, la resurrección. Este, por tanto, es el primer punto de la Semana Santa, y lo pongo el primero porque también es el más importante. Claro. Y después, como consecuencia de todo esto, pues viene el segundo punto, que son las procesiones que organizan nuestras hermandades, que son parte de la Iglesia y que de esta manera se suman a el recuerdo y la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, con las procesiones del Domingo de Ramos, la Borriquita, el miércoles el Cautivo, el jueves el Nazareno y el Viernes Santo el Santo Entierro. Por tanto, pues también todos los cristianos, además de participar en los oficios, pues es estupendo y maravilloso que se sumen a todas las procesiones, porque así pues esto les ayuda a esta meditación y contemplación de la pasión de Cristo. Por tanto, pues es también un punto muy importante, pero verdad que nace de este primero, que es la celebración de los santos oficios. Y como cofrade que eres, ¿cómo ves tú esta Semana Santa ubriqueña, la Ubrique? Bueno, pues como digo todos los años, ¿verdad?, va creciendo y va mejorando. Bueno, pues es una alegría, ¿verdad?, ver cómo pues se va la gente interesando cada vez más y de esta manera pues van participando más en todas las cuestiones de la Semana Santa. Por supuesto en los oficios, pero también en las procesiones. Bueno, pues es algo propio de nuestra tierra, de nuestra cultura. Claro. Hemos nacido aquí, somos de aquí y además lo hemos vivido desde siempre y desde pequeño, y nos ayuda muchísimo a la fe. Nos ayuda porque yo que he tenido la oportunidad de convivir con muchos sacerdotes de otras diócesis de España, cuando en mi época en Roma, cuando estaba estudiando en Roma, que estaban bueno en todos los sitios de España, y bueno, pues siempre lo decían, ¿no?, que aquí pues con gracias a las procesiones pues bueno, pues se puede hacer mejor manera la exacatequesis para que la gente pues vaya entendiendo lo que significa la pasión y muerte de Cristo. Por tanto, pues veo que la Semana Santa de Ubrique pues va creciendo y tenemos que seguir pues ayudando a que así sea, para que la gente pues pueda conocer la pasión y muerte de Cristo, que es lo más importante. ¿En qué hermandad has salido tú? ¿Has salido en...? Yo desde chico en la hermandad del Cautivo de mi pueblo. Yo soy de la... Esa es mi hermandad de toda la vida. Y sigo, por supuesto, sigo pagando mi cuota, sigo yendo cuando puedo, porque claro, estoy aquí en Ubrique siempre y no puedo ir a la mayoría de las cosas, pero siempre que puedo. Y por supuesto, cada vez que estoy en San Lucas, todas las mañanas voy a ver a mi Virgen de la Estrella de la hermandad del Cautivo, que él, bueno, pues es la que cuando yo rezo, pues es la que se me aparece en mis pensamientos. ¿Qué opinas de los estrenos de la hermandad, que la gente siempre critica, de la suntuosidad, de lo que se le pone a las imágenes y que se gastan el dinero y no se lo gastan en otra cosa. ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, pues hay que gastárselo en todo. El dinero está no para acumularlo, sino para el uso y disfrute de las personas. Y vamos a ver, pues se puede hacer perfectamente una cosa y otra. Se puede hacer perfectamente una cosa y otra. Del cariño, pues nace el querer dedicarle a las cosas lo mejor que tenemos, ¿verdad? Y nosotros, pues cuando estamos en casa, aunque seamos pobres, ¿verdad? Pero sí que es verdad que si tengo la mejor manta que tengo, pues se la pongo a mi hijo o se la pongo a mi abuelo, que lo necesita, y le pongo la mejor manta. No le voy a poner una que sea cutre, ni que esté rota, ni nada, sino le pongo lo mejor que tengo. Y entonces es una manera de expresar nuestro sentimiento y nuestro cariño. Y además una manera también de que vaya creciendo nuestra fe, para que después podamos hacer lo que él nos dijo, que esto también es muy importante. También. Cuando Jesús se le acercó una mujer, hay un momento en que se le acerca una mujer y se pone a lavarle los pies con perfume. Entonces le dijeron los discípulos: "Oye, Señor, no permitas esto porque está desperdiciando este perfume. Además, esto es un gasto muy grande, esto no". Y entonces le dijo Jesús: "Mira, también esta mujer necesita hacer esto, para después poderme escuchar a mí con cariño". Eso está en el Evangelio, o sea que no nos estamos inventando nada. Esto no es ni una excusa ni nada, esto es que lo dijo Jesús. Entonces las dos cosas, el perfume y la caridad, son compatibles perfectamente. Es más, es necesario el perfume para que después podamos amar al Señor de esa manera y podamos amarlo en los demás. Porque claro, a lo mejor decimos esos argumentos, ¿verdad?, que se dice muchas veces, pero después nuestras casas las tenemos estupendas y maravillosas, ¿me entiendes? Y ahora el Señor, pues todo para el Señor, toda una porquería, todo esto porque era pobre, pero después nuestras casas pues tenemos de todo y queremos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pues para el Señor también. Entonces no es para nada incompatible, al contrario, lo que hay que buscar eso es siempre el dar al otro, y darle al Señor también, y no a lo mejor que nos buscamos muchas veces a nosotros mismos. Sí, que de hecho una de lo que conlleva estar en una hermandad es también como has dicho tú, la bolsa de caridad, que siempre también se hace mucho, aunque después tampoco se publicite tanto. Bueno, no hace falta, porque muchas veces es que la obra de caridad no hay que publicitarla, hay que hacerla. Sí. Y ya está. Ahora con esto de las redes sociales, pues a veces pues parece que lo que no sale en las redes sociales o lo que no sale en esto no existe. Y bueno, pues precisamente la caridad es precisamente una de las cosas que nadie debe saber. Lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo de forma completamente desinteresada, sin que nadie te vea, porque tú no lo haces para que te vea nadie, sino lo haces para la mayor gloria de Dios. Y esa, así es como nos tenemos que conducir los cristianos. Que la siguiente pregunta que teníamos aquí preparada era esa: ¿cuál es el trabajo y el sentido que tú ves que tienen las hermandades hoy en día? Bueno, pues las hermandades, como cualquier cristiano y como cualquier grupo de la iglesia, su primera misión es evangelizar. ¿Evangelizar qué significa? Pues formarse para conocer el Evangelio, para vivir el Evangelio y después para transmitirlo y para actuar conforme al Evangelio. Por tanto, hay que formarse, hay que prepararse, hay que vivir el Evangelio, hay que escucharlo, hay que celebrar los sacramentos y a partir de ahí poder transmitirlo a los demás y poder actuar según el Evangelio, que no es otra cosa que el amor a Dios y el amor al prójimo. Por tanto, pues, ¿cuál es la misión fundamental de una hermana? Evangelizar. ¿La hermandad de Dubrique, hay que corregir algunas cosas o van en la línea correcta? Vamos a ver, en esta vida no se trata de que haya cosas malas, nunca hay cosas malas, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Corregirlas. Que se pueden mejorar. Entonces, pues claro, pues todos tenemos que mejorar siempre algo, eso es fundamental en la vida. El que se conforma, ¿verdad?, o dice que no hay que es perfecto, ese está en la equivocación más grande. Entonces, pues como todos los cristianos que siempre tenemos que estar convirtiéndonos, pues las hermandades también, bueno, pues claro, se puede mejorar en muchos aspectos, en la participación en la vida de la iglesia, en la participación en los sacramentos, en la participación en la formación, pues claro, en hacer más caridad, pues muchísimas cosas que se pueden ir corriendo. Y por supuesto, ir creciendo también en que las procesiones y todo lo que rodea a las procesiones, que no sea un aquí se hace lo que nos da la gana o aquí esto vale todo, no, sino ir haciendo las cosas con un sentido sí, y con una responsabilidad también, ¿verdad? Con esa responsabilidad. Entonces, bueno, pues eso es una tarea que tiene tiene que empezar desde las juntas de gobierno, y que después se tiene que ir transmitiendo a todos los hermanos que vayan creciendo en este, en esta responsabilidad. Es algo muy difícil. Bueno, pero dicho sea de paso, pero ahora nunca uno se puede aburrir. No. Si yo me tuviera que aburrir por las cosas, bueno, no, hay que seguir siempre adelante con pues, mucho ánimo. Vamos a ir terminando, pero antes, como he preguntado a todos los que vienen invitados por aquí, una marcha de misterio y una marcha de palio, ya que es cofrade. Vale, pues mira, de marcha de misterio, Requiem, siempre. Y de marcha de palio, y no porque se esté celebrando este año el centenario de esta marcha, Amargura. Amargura. Porque, bueno, pues todas las marchas, hay muchísimas marchas de una calidad extraordinaria, maravillosa, que nos ayudan muchísimo. Pero es que Amargura tiene algo especial. Y además este año, pues como su centenario, pues Amargura. ¿Y un sitio de Ubrique que te guste para ver la Semana Santa? Hay mucho. Este pueblo ofrece, la verdad, unas vistas estupendas y maravillosas con las cumbres, ¿verdad? Con las montañas que nos circundan. Y yo siempre, pues, me sorprende cuando veo un paso con estos paisajes de fondo. Bueno, pues, no sé, no me quedo con ninguno, me quedo con todo. Es que dentro del cortejo también es más difícil. Es verdad. No lo ves de fuera. Pues nos vamos a quedar, terminando ya por hoy, con la marcha Amargura. Que de todas maneras, un momento, Legario, yo quiero decir una cosa antes de terminar. Simplemente dar las gracias a todos los miembros de las hermandades, empezando por los hermanos mayores y las juntas de gobierno, por el trabajo que hacen, a todos los que están implicados, a los grupos de trabajo, a todos, por el trabajo que hacen, porque se quitan de sus familias, de muchas cosas, de forma completamente desinteresada, pues sí, que para que todos podamos después disfrutar de la Semana Santa. Por tanto, pues eso hay que agradecerlo y hay que tenerlo muy en cuenta, que muchas veces solamente hay críticas y tonterías y murmuraciones, sí, y pamplinas de estas. Y lo que hay que hacer es trabajar un poquito más por las cosas y dejar de criticar tanto. Pues muy bien, con este agradecimiento a todos, le vamos a dejar con esta marcha hasta mañana y le vamos a dedicar esta marcha a una costalera que lo está pasando un poco malamente, a veces está un poco pachucha, que es Sonia Montero. Para allá, un beso muy fuerte para ti, para que te mejore y te recupere. Buenos días y queden con Dios. Bueno.